Miguel Matus. Hola. Señor presidente, muchas gracias. Tengo el raro privilegio, por mi edad, de haber tratado desde hace más de 50 años a todos los ministros que integraban nuestro más alto tribunal. Tengo 50 años de docencia en la Facultad de Derecho Pública y Privada. En consecuencia, vengo a expresar en forma rotunda mi adhesión a la nominación del doctor Valerio para integrar la Corte de Justicia Provincial. Es un hombre probo, es un estudioso del derecho que se ha destacado en la cátedra y en la investigación. Ha promovido el ascenso de la juventud. Me consta su actuación humana y profesional como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Quienes se hayan sentido agraviados por su actuación judicial han tenido a su alcance todos los recursos judiciales, incluso la posibilidad de promover un jury de enjuiciamiento en su contra. Yo entonces voto por el doctor Valerio, adhiero a su nominación y espero que sea consagrado ministro de nuestra Corte. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Mariana.